Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres, agita Manuela. Bien, amigos y amigas, estamos nuevamente al aire con el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos hacer el programa con ustedes y que este fin de semana sea de éxito, de felicidad con vuestros familiares. Si usted está manejando, no tome. Si toma, hágalo con medida, en la casa le esperan. No se convierta en uno más de las estadísticas de muerte y de dolores de que se pasa en el país, en el mundo, en América Latina. Así que lo aconsejable es que no tome, pero si es que quiere tomar, perjudicar su salud, no conduzca, deje su carro en la casa y sea responsable con usted, que en la casa le están esperando. Así que, amable oyente, respete las leyes de tránsito y todo el mundo vamos a ser felices. No queremos ver los periódicos de la crónica roja, ensangrentada, ahí, y bueno, hágalo con responsabilidad. Bien, hoy día tuve una invitación al barrio La Lucha de los Pobres. Ahí se dictaron unos talleres muy importantes. Un tema muy importante que todos deberíamos de saberlo, pero que cuando oímos este tema nos causa sorpresa, que es el procedimiento parlamentario. A ver, ¿cómo se tiene que conducir una sesión de asamblea en su barrio, en su organización? Eso es muy importante. El presidente que dirige, que coordina una sesión, ¿debe hablar o no debe hablar? ¿Cuál es el papel del secretario, no? ¿Qué es, por ejemplo, la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, la asamblea solemne? Todo eso es importante saber, y me parece que el desconocimiento es casi total, sobre todo en las dirigencias barriales. En todo caso, ¿qué es el voto dirimente, por ejemplo? ¿Cuándo se lo utiliza el voto dirimente? Todo eso aprendimos hoy día en el barrio La Lucha de los Pobres, un barrio emblemático. Ahí está un gran amigo que lidera, que es parte, digamos, del liderazgo del barrio, porque hay hombres y mujeres que lideran emblemático barrio, como es La Lucha de los Pobres, y estoy hablando del compañero Anrango, que es asambleísta alterno de Alianza País. Así que me pareció muy importante, y también la presencia ahí, ¿quién no se acuerda del Chinto Espinosa? El arquero Jacinto Espinosa, bueno, contando sus realidades, cómo fue su infancia, de dónde vino. Y yo tuve la impresión de que estaba contando la propia realidad de muchos provincianos que hemos venido aquí a la ciudad, sobre todo del campo, ¿no? Así que estaba tocando nuestra vida. Y igual de este jugador importante, valioso, Luis Cherres, que jugaba en el Nacional. Ahí vemos, ahí está la palabra viva de esta gente. No, porque cuando son famosos, las conquistas, la calidad de jugadores no pasa más allá de los periódicos, de las revistas deportivas, ahí se quedan amarillando toda esa historia de estos grandes hombres y mujeres que han sobresalido en el deporte. Pero es bueno que ellos vayan a los barrios y cuenten la propia experiencia de ellos, cómo han vivido. Y sobre todo cuando lo hacen de una forma pedagógica, ¿no? Sencilla, la gente entiende, ¿no? Y se goza porque muchos no tienen para comprar una revista, no tienen para comprar un periódico. Pero qué bueno que vayan allá y cuenten sus experiencias. Así que bien por el Chinto Espinosa y por Luis Cherres, quien estuvieron ahí en la lucha de los pobres. Bien, estamos esta noche con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Con él tenemos un acuerdo amistoso de traerle acá para que nos explique sobre la medicina sionica, radiónica. Y eso es muy importante, amables oyentes, ¿no? Es una medicina alternativa, una medicina que las transnacionales hacen toda la fuerza posible para echar tierra y mantener por abajo del conocimiento. Pero no, aquí tenemos al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien aparte de manejar el tema es un médico graduado en el exterior. Así que hoy vamos a hablar de las ondas escalares y los chakras. Y posiblemente un poquito más de cómo tiene que ser la armonía en el hogar. Ese es el pedido que ustedes nos han hecho, amables oyentes, a través de mi teléfono, que quieren saber, ¿no?, cómo tiene que balancearse la armonía en el hogar, el comportamiento y todo el orden y todo eso. Así que vamos, doctor Víctor Hugo Rivadeneira, bienvenido al programa. Así que salude a los oyentes, por favor. Gracias, señor periodista. Voy a tratar de dar una explicación de las ondas escalares y los chakras. Primeramente le voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un radio, y creo que todas las personas han manejado un radio, movemos la perilla y cogemos la radio HCJB y sale clarito. Claro. Seguimos moviendo la perilla y cogemos la radio Quito. Movemos la perilla, cogemos la radio Colón. Y siguen fila saliendo las radios, pero auténticamente cada radio se le escucha. Para que esa radio se le escuche se necesitan dos cosas principales. Uh-huh. Se necesita primero una antena osciladora que tenga la radio. Uh-huh. Esa antena osciladora, mientras lo que estamos aquí como hablando, se expande por el vacío. Y se necesita luego un receptor. El receptor es el radio que tiene cada persona en su casa. Entonces, con el receptor estamos captando la onda de una radio, la otra y la otra. Lo mismo que puede ocurrir con los canales de la televisión. O sea, las ondas, las frecuencias viajan por el vacío. Claro. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Ahora cambiamos. Resulta de que al corazón le hacemos una radio. El estómago sería otra radio. El hígado, otra radio. Los riñones, otra radio. Los ojos, otra radio. Pero estas radios nuestras captan la resonancia o la vibración de las estrellas, de las galaxias, de las constelaciones. O sea, que el corazón capta una constelación, el hígado otra constelación, los riñones otra constelación. Todo el organismo funciona de esa manera. Claro. Y está prendido permanentemente las 24 horas del día, con ciertos cambios por el movimiento de traslación de la Tierra y la rotación. Cambia. Pero estas resonancias son naturales, o sea, resonamos con el cosmos. Y el mismo cuerpo humano es una proyección cósmica. Entonces, estas ondas que están llegando se filtran por chakras y van hacia las radios de nuestro cuerpo y le mantienen encendido. Y estas radios encendidas de nuestro cuerpo funcionan excelente cuando tenemos una buena comida sin químicos, sin tóxicos. Eso es muy importante, amables oyentes. Y sí, cuando respiramos sin químicos, sin tóxicos, o sea, la radio le captamos está clarita. Ya. Pero cuando nosotros estamos comiendo basura y cosas, la radio no está funcionando bien. Ojo con la comida chatarra, señores. Eso, entonces la radio funciona mal y ahí viene la enfermedad. O sea, nosotros mismos nos hemos autoagredido por no saber la alimentación, no saber la respiración y la contaminación ambiental, los carros y todo lo que hablamos. Entonces, estas frecuencias que son millones, que vienen del cosmos y que mantienen el órgano en funcionamiento, mantienen la forma del órgano, estas frecuencias dan la vida al ser humano, dan la vida a las plantas y a los animales. Por estas ondas y por los chakras, el cuerpo capta millones de ondas del espectro electromagnético, partículas cuánticas, y también capta, o sea, radiaciones del medio que nos rodea circundante. Estas ondas son de luz, tiene diferente peso y además emiten sonidos. Por lo mismo, estas ondas al filtrarse por los chakras, o sea, modifican el estado de la fisiología del ser humano. Y solo por este movimiento se puede medir de que se producen más o menos como 100.000 reacciones bioquímicas por segundo por esta conexión cósmica de las radiaciones electromagnéticas cósmicas y también por el medio circundante. Esta es la importancia para saber cómo funcionan, porque realmente uno de los problemas es explicar qué son los chakras, pero realmente se necesita hacer una comparación más o menos como la que acabé de hacer para que se tenga un sentido de la funcionalidad de nuestra vida. Entonces, eso es más o menos las ondas escalares. Ahora, estas ondas que vienen en frecuencias del universo como ondas escalares se les llama ondas transversales o ondas naturales, se les llama esta cuestión. Pero en cambio, a través de la ciencia y la tecnología, el descubrimiento de la física, de la matemática y todas las cuestiones que ha hecho la humanidad, se ha podido hacer la misma radio que conversamos. Pero hay otro tipo de aparatos, por ejemplo, que ahora utilizamos nosotros. Por ejemplo, para abrir el carro, yeah, aplastamos y se cierra o se abre la puerta. Lo mismo para entrar a una casa, se abre y se cierra. Esa cuestioncita, esa vibración, sale del aparato, pero viaja por espacio y abre una puerta o cierra una puerta. Lo mismo pasa inclusive con los mismos radios y la televisión y aparatos que hay, los teléfonos. Todo lo que existe están funcionando de esa manera. Aparatos de medicina, hay aparatos Mora, hay aparatos para medir frecuencias escalares, ya, para ver bioresonancia, un poco tantos aparatos realmente que medicina. Entonces, la importancia que significa conocer la fisiología, la energía, cómo se mueven estos chakras y que están dando prácticamente el movimiento de todo nuestro cuerpo a través de las energías telúricas y las energías que estamos hablando aquí espaciales. Entonces, estos chakras realmente son numerosos, pero para poder entender, se puede analizar directamente 7 chakras principales. Estos chakras fueron descubiertos a través de la medicina hindú, pero nunca se les dio importancia de este conocimiento extraordinario. Ancestral. Luego de eso, se les comenzó a dar importancia cuando se descubrió la fotografía Kirlian. Claro. Entonces, se puede sacar el espectro del campo eléctrico que rodea al ser humano y que también está relacionado con los chakras y significa, o sea, una de las cosas importantes, cómo el cuerpo funciona. Cómo el cuerpo tiene 3 mentes para procesar la vida. La primera mente del ser humano, y que no nos damos cuenta, es una mente que procesa todo lo que comemos y todo lo que respiramos de una forma tan ordenada que permite que los alimentos reales se capten el cuerpo y los desechos saquen, es claro. Todo. Asimilar lo bueno, lo necesario. Exacto. Y rechazar no, lo... Es una mente, pero perfecta, claro. Que dije, y está trabajando todo el día. Una segunda mente que tenemos está formada por los órganos de los sentidos, o sea, para divisar la vida que nos rodea todo, y también está implicado las capas aurales que rodean al ser humano. Cuando habla, doctor, de los sentidos, es el gusto, ¿no? El olfato y todo eso, ¿no? Toda esa cuestión del gusto, los sabores, están relacionados con ese procesamiento de los sentidos. Y hay una tercera mente, la que aquí estamos llegando, cómo esta tercera mente procesa el cosmos. El cosmos se procesa a través de la figura humana, la figura de los animales, la figura de las plantas. Exacto. O sea, es un hecho extraordinario esta Así cuestión. Es. O sea, nunca he enseñado en las universidades, tampoco en los colegios. No, lo que nos han dado es una idea muy general del funcionamiento celular, de las células, etcétera, de los tejidos. Entonces, con esta visión más o menos, cómo funcionan las tres mentes y cómo funciona prácticamente la fisiología, le voy a dar paso para explicarle qué es el primer chakra. El primer chakra se le llama en términos hindúes, se le llama Muladhara, significado sin raíz, fundamento, localizado en el periño, la base de la columna vertebral. El elemento tierra se identifica con este chakra. Función, la supervivencia, el arraigo, los instintos, estado íntimo, tranquilidad, firmeza, estabilidad. Manifestación externa, lo sólido. Las glándulas que gobiernan este chakra son las suprarrenales. Otras partes del cuerpo, pies, piernas, huesos, intestino grueso. Afección, obesidad, hemorroides, estreñimiento, ciática, artritis degenerativa, anorexia nerviosa, lesiones de las rodillas. El color de este chakra es rojo. El sonido es I. O sea, yo pronuncio y se abre el chakra. Metal, plomo, alimentos, las proteínas. Piedra preciosa es el rubí. Fuerza activa principal es la gravedad. Posiblemente con este chakra podemos también explicar algunas cuestiones. En tiempos primitivos este chakra dominaba a los demás. La capacidad de lucha o de huida ante los enemigos era una reacción instintiva y ocupaba el foco principal de la conciencia. Hoy en día la supervivencia es indirecta. Los instintos han sido atenuados. Ya no es necesario utilizar la fuerza muscular como factor principal. Los niveles de conciencia se han elevado a un segundo y tercer chakra. Muladhara sigue activo ante situaciones de peligro y un torrente de adrenalina invade todo el flujo sanguíneo. Los tejidos del corazón se aceleran. La piel se pone como de gallina, se paraliza o se agrede. Este chakra está relacionado con la producción y calidad también de la sangre, con las glándulas suprarrenales. Regula el crecimiento de las células, regula el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Mantiene la vitalidad general, mantiene la temperatura corporal. El mal funcionamiento puede provocar mal desarrollo del crecimiento del sistema muscular y esquelético, afecciones sanguíneas y alérgicas, curación lenta de heridas y fracturas, enfermedades de la nutrición, leucemias, disminución de la vitalidad, anorexia, estreñimiento. El bloqueo de este chakra puede hacer que las personas sean demasiado manipulables, siempre están pidiendo consejos o que si hace una cosa uno se hace otra. Ese es que ese chakra está cerrado. En cambio, muy abierto puede hacer de la persona que sea muy dura, muy agresiva. Eso encontramos, por ejemplo, en muchas personas de que agreden a cada rato a todo el que pueden, o sea, por entablar tal vez una espina o lo que sea. Claro. Ya. Rasgos positivos de este chakra, aptitud y voluntad para luchar por la vida, buena resistencia física, coraje, valentía y decisión. Rasgos negativos, repulsivos, agresivos, cobardes, faltos de coraje, tímidos, miedo a la muerte, pérdida de la voluntad de vivir. Correspondencia con los otros chakras, este chakra se proporciona la cohesión física del cuerpo, por medio de la estructura se conecta con los demás chakras. Este es el primer chakra, las funciones. Ahora comenzamos con el segundo chakra, que se encuentra ubicado en la región sacra o debajo del ombligo, a unos dos dedos debajo del ombligo. En términos hindúes le llaman el Swadhisthana, significado dulzura, localización, elemento que gobierna es el agua. La forma de este chakra es de una media luna y es tomate. Función, deseo, placer, sexualidad, poder, estado íntimo, estabilidad, manifestación externa, lágrimas, sudor, glándulas, los ovarios, los testículos, otra parte del cuerpo, la matriz, genitales, riñones, vejiga, sistema circulatorio, afección de este chakra, impotencia sexual, frigidez, dolencia de la matriz, de la vejiga, de los riñones, dolor del sacro lumbar, de la columna, dolor de espalda. Planeta es la luna, metal, estaño, alimento, los líquidos, piedra preciosa, la perla, fuerza activa principal, la atracción de los opuestos, el deseo como semilla de pasión, de alegría, vitalidad, de poder, de frustraciones, la marca de las satisfacciones e insatisfacciones, el placer, raíz del deseo, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, base de la conciencia, el dualismo del universo. Este chakra representa la culminación de la expresión del poder personal en el sentido de la apropiación hacia los hijos, a la pareja, la propiedad privada, como decir, todo eso es mío. Se identifica con la estructura ideológica, económica y social. Las frustraciones provocan trastornos y disilusiones, pero asimismo, toda acción que carezca de deseo carece de vitalidad. El deseo es la expresión de las necesidades físicas, emocionales y espirituales más bajas. Sin deseo personal, está muerta espiritualmente la persona. El placer es raíz del deseo y el deseo es la semilla del movimiento. El placer es fuente de la satisfacción personal. Lo contrario nos hace sentir incompletos y se expresa con la hostilidad. El deseo es fuente de las pasiones. Estos impulsos son rítmicos y psíquicos y están gobernados por el sistema límbico que controla los niveles hormonales. La sensación de este chakra es la fuente de la información para todos los planos de la conciencia. Los sentimientos son pautas reactivas que resultan de la recepción reiterada. Estos sentimientos atraen la atención hacia los estímulos agradables y desagradables. Las emociones son los impactos de la conciencia en el organismo. Por medio de los deseos y las emociones, creamos el movimiento y mediante el movimiento creamos el cambio. La conciencia florece. Rasgos positivos de este chakra: amistoso, contacto con el sexo opuesto, cariñoso, amor por la otra persona. Rasgos negativos de este chakra cuando está bloqueado: es o muy abierto, orgulloso, es novista, hipocresía, ambición, demostración de poder, tendencia a los bienes materiales, excesos sexuales, gula, posesividad, obstipación, extravagancias, abandona a los desprotegidos, acomplejado de superioridad, actúa en la oscuridad, adulador, adúltero, agresor, amargado, amenazante, amoral, aprovecha de las personas débiles, arrogante, arropado, bufón, burlón, calculador, calumniador, causa perjuicio a las personas, celoso, chismoso, codicioso, coge las cosas cuando le da la gana, comete fechorías, complejo de inferioridad, compra honor con riqueza, confabulador, corrupto, cruel, cuentista, deprimido, desamorado, descarado, desconfiado, descontento, desea la mala fortuna, desgraciado, deshonesto, desleal, destructivo, destruye el éxito de otros, destruye matrimonios, dictador, difamador, dipsómano, doble personalidad, egoísta, embaucador e ingenuo, enfadadizo, engañador, enojado, envidioso, escandaloso, escurridizo, espera recompensa siempre, estafador, excesos sexuales, expone fallas a otros para avergonzarles, extravagante, falso, fastidioso, frustrado, glotón, grosero,

como se dice, un refrán popular, ¿no? Al que se merece el guante, que es el ochante. Así que, bueno, pues por ahí, por ejemplo, hablaba de la infidelidad. Pues a ver, díganme ustedes aquí entre nosotros, ¿no? Estamos al aire, todavía, a ver si usted es fiel o infiel, a su pareja. Todo eso tiene que ver con la compostura social, con la armonía, en la casa, ¿no? Así que a revisar, su chakra, ¿no? Y haga una evaluación en su casa y a ver, qué virtud tiene y también qué defectos tiene, así que a enmendar esos defectos y hacer la vida más vividera. Bien, Luis, bienvenido al programa. Estamos aquí con Luis Yuño, que siempre nos acompaña. Él viene cada vez que el doctor también nos visita al programa. Así que, Luis, vos creo que tienes algunas preguntitas para el doctor, y adelante, hombre. Gracias, Hipólito, y gracias a Radio Escucha de la Casa Cultura, programa Memoria Viva. En primer lugar, cada día que converso con el doctor, me voy familiarizando a la ciencia astronómica y cósmica. Y verdaderamente lo que iba a preguntar era eso, porque yo hoy día, justamente en esta semana, he tenido serios problemas. De infidelidad a sociales, ¿no? De tentaciones, y hasta la infidelidad política, en fin, de todo el mundo, las organizaciones. Entonces me dio ganas de leer el libro, porque tenía el libro, le había leído, pero hace 15 años. Le digo, bueno, voy a leer sobre a releerle, ¿no? Y me topo en que esa partecita le había pasado así, ¿no? Claro, esa no la quisiste leer, ¿no? Sí. No te gustó. Pero al rato que le profundizo, veo que todo el problema de enfermedades que nos cuenta el doctor, o sea, que nos ha analizado en el campo científico, es producto de que no sabemos manejar el cosmos, la vitalidad. Para mí sería lo diocesano que es el cosmos. Entonces, ahí está Dios. Y cuando los quitos me han dicho que justamente las energías positivas y las energías negativas es dadas por el cosmos, entonces yo le decía, pero hijito, si nosotros aquí tenemos al diablo, entonces ellos me decían, ¿cuál diablo? Si el diablo es el mismo universo, ahí está el diablo, y también está Dios. Y estas fuerzas, y si tú piensas mal, tú piensas en la envidia, en la codicia, en la maldad, en la calumnia, en cosas dañinas, estás actuando con el diablo. Pero si piensas bien, estás hablando con Dios. Entonces aquí yo creo que el doctor Víctor Hugo Rivadeneyra hace una profundización a lo profundo de la sustancia electromagnética que se mueve en millonésimas fracciones de segundo, que ha dicho él, y que ahí está la esencia de la vitalidad en el cuerpo. Entonces yo le quisiera preguntar al doctor Víctor Hugo Rivadeneyra, esto del prana, en hindú, o ya yendo a lo científico, ¿cómo se relacionaría ya en el chakra, que es entre la tierra, no? Gracias, doctor Víctor Hugo. O sea, el prana que está en la lista. El prana. Sobre el prana. Ya, quisiera indicar una cuestión importante. Dice, las energías, ¿cómo se mueven y cómo se llaman? O sea, una energía que los hindúes dieron el nombre se llama prana. O sea, se entraría mayormente por la respiración, o sea, la energía. La otra energía que los chinos llaman el chi o el qi, que también sería una energía que actúa a un nivel de interfaz etéreo físico. Una de las capas enérgicas que rodea al cuerpo físico se llama etérea, capa etérea, y los puntos de acupuntura hacen conexión, o sea, interfaz etéreo físico. Hay otras de capas un poco más arriba, o sea, fuera, que hacen conexión a otros niveles mentales. Entonces, a estos niveles mentales, en la metafísica se le conoce como cuerpo astral, el otro cuerpo mental, el otro se le conoce como cuerpo causal. Entonces, el cuerpo causal viene a ser la memoria espiritual del conocimiento que se transmite a través de las generaciones y las reencarnaciones. Uh-huh. Aquí no está muy definido ahorita el asunto en nuestro país, pero en otros países como Alemania, Inglaterra, se les da una importancia actualmente muy especial y se hace prácticas en laboratorios para ver cómo se mueve el espectro del pensamiento, las reacciones, todo van siendo, o sea, codificadas. Acá no hay esa capacidad, pero allá sí están estudiando. Aquí en Ecuador, a través de este conocimiento, se puede ampliar un poco de terapias. Yo había llegado hasta el segundo chakra, pero faltan más chakras. Entonces, continuemos con el tercero. En estos chakras, no se va a seguir explicando. Ajá. El tercer chakra queda ubicado aquí debajo del esternón a la altura del plexo solar, se llama, y también para la espalda. El nombre de los que dieron los egipcios, los hindúes, se llama Manipura. Significado, gema lustrosa, localización entre el ombligo y el plexo solar, elemento del fuego, manifestación plasma. Este chakra se conecta con las glándulas, páncreas, hígado. Otra parte del cuerpo es el aparato digestivo, el intestino delgado. Afección, úlceras, diabetes, hipoglucemia, hepatopatías, color amarillo, planeta, sol, metal, plata, alimento, las féculas, piedras preciosas del coral. Fuerza principal es la combustión. El sol fue llamado Baal por los caldeos y Moloch para los cananeos, Adonis para los finicios y árabes, Mitra para los persas, Helios para los aztecas, Inti para los incas, templo Teotihuacán, Tenochtitlán, Chichen Itza. Se ha dicho que el sol era un gigantesco carbón encendido, pero estos datos nunca fueron correctos. De serlo así, no hubiera durado más de 2000 años. Ahora sabemos que es una mediocre estrella tipo G, distante de la Tierra en 15 millones de kilómetros, ubicada en nuestra galaxia, que se formó de polvo y gas hace 4.500 millones de años, con un volumen de 1 millón de veces a nuestro globo. Su masa es de 330.000 planetas como nuestra Tierra. Su densidad es mucho menor que la terrestre, 3 veces superior que el agua. A pesar de esto, es un gigantesco reactor de fusión, quema cada segundo 600 millones de toneladas de hidrógeno que se convierten en helio, carbono y elementos pesados con una enorme cantidad de energía en forma de luz, ondas de radio, rayos X, gamma, ultravioletas, etc. Por supuesto, radiación infrarroja que genera calor. Se calcula que el sol podría explotar aumentando su brillo 20.000 millones de veces. Esto podría suceder posiblemente dentro de unos 7.000 millones de años. Las manchas solares están relacionadas con el poderoso campo magnético que rodea al sol y cuyas apariciones provocan cambios y reacciones en el planeta. Así se vuelven muchos duraderas las auroras boreales. En el tercer chakra, en este chakra nos elevamos de polaridad y se amplía los puntos de vista profundizando nuestro yo. Cuando se encuentra funcionando adecuadamente encontramos puntos de equilibrio de los extremos. Cuando se encuentra distorsionado nos encontramos con un modo y las ideas confusiones, no vemos salidas o una mente hiperactiva. La tierra y el agua se combinan para formar las estructuras del pensamiento, como crece el tallo de las diferentes plantas. Estas cuestiones son importantes porque cuando este chakra está bloqueado, la gente no puede desarrollar su forma lógica de pensar. En cambio, cuando este chakra está muy abierto, la persona realmente puede tener un inmenso poder de lógica. O sea, saber diseñar las cosas. Ahora, estos rasgos positivos de este chakra son capacidad analítica de la persona, capacidad de lograr transformaciones, rasgos negativos, rigidez de las ideas, falta de elasticidad en los conceptos, clínica, puede producir problemas gástricos, hepáticos, vesicobiliares, ulcus gástrico, úlcera, péptica, tumores malignos y malignos, benignos y malignos, dolor del diafragma, afección del intestino delgado, afecciones mentales. Se corresponde este chakra con el metabolismo estructural de todo el cuerpo. Esta es una porción muy interesante y se identifica este chakra, o sea, la forma es de la forma de un triángulo. O sea, nosotros podemos con el triángulo ayudar a estabilizar a la persona. Este es el tercer chakra. Voy a dar una explicación del cuarto chakra. El cuarto chakra, los hindúes le llaman anahata, significado libre, localización, corazón, elemento, aire, función, amor transpersonal, estado de ánimo, seguridad personal, glándula, timo, otras partes del cuerpo, pulmones, brazos, manos, afecciones, asma, hipertensión, dolencia cardíaca, enfermedades pulmonares, color verde, metal oro, alimento, las frutas, sentido, tacto, piedra preciosa, esmeralda, planta, planeta, Saturno, que quiere decir tristeza, Plutón, muerte del alma. Es la unión con los cielos, el espíritu interior que unifica todas las fuerzas superiores e inferiores, es la paz interior. En el corazón unifican todas las energías cósmicas y telúricas. El corazón abierto nos conduce a la libertad para sentir los colores de la vida, los paisajes, la conexión con las estrellas, el mirar el firmamento durante la noche. Es el amor del cuarto chakra, es distinto al amor pasional y sexual del segundo. El aire es libre, es equilibrio, calma, es cierto género de vacío. Tiende a dispersarse en todos los espacios disponibles, excepto en los que son más ligeros. El aire y la luz penetran en la tierra, en el agua mantienen el fuego. Por medio de la respiración absorbemos los colores circundantes del control de respirar, influye en la mente y sobre el cuerpo. El amor transpersonal es una relación de afinidad y equilibrio, resultado de la afinidad y el enlace. El cuarto chakra es de unión de tamas, rajas y sativa, que son energías de los hindúes. Este chakra tiene algunas cosas, rasgos positivos, lealtad, comprensión social, equilibrio, conciencia de grupo, temperamento sereno, calmo. O sea, la persona es abierta hacia los demás. Los rasgos negativos, en cambio, frialdad ante las personas, desconfianza de todas las personas, indiferencia por los demás. Ahí este chakra está cerrado. En la clínica hay problemas del corazón, problemas cardíacos, disturbios de la circulación, tumores en el corazón, cánceres en el corazón, benignos, cáncer en los senos y pulmones, correspondencia con otros chakras. Este chakra se relaciona directamente a través de los colores. Con el 1 proporciona el rojo, el 2 el tomate, el 3 amarillo, el 4 que estamos viendo es verde, el 5 que queda aquí en la horquilla external es azul, el índigo que queda dentro de los entrecejos, índigo, y violeta es el que queda en la corona. Estos son los resultados de estos, del cuarto chakra. Del cuarto chakra, vea, mire, a ver, usted debe de estar en su hogar, seguro que sí, reflexionando, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes, las partes positivas de ese chakra que usted tiene? Pero puede mejorarlo, a lo mejor, ¿quién no tiene enfermedades? ¿Quién no tiene problemas en la vida, desajustes, desequilibrios, no? Entonces eso hay que buscar el mejoramiento de esto, ¿no? Para que el chakra funcione totalmente, para que haya una armonía, ¿no es cierto?, entre el ser humano y el universo, ¿no? Eso es importante, doctor, que explique un poquito ya a la audiencia. Una de las primeras cosas que en medicina energética que se debe hacer es un estudio de los chakras de cada persona, cómo se encuentran. Entonces, estos chakras se pueden analizar de diferentes maneras. Puede ser a través de máquinas radiónicas, o puede ser hecho a través de un modelo biodigital, o sea, ver cómo responde, o sea, la persona analizada, se abre o se cierra las manos cuando uno está analizando los chakras de la persona. Y se descubre rápidamente también así, cuál es el chakra que está bloqueado, cuál es el chakra que está abierto. Claro. Entonces, en estas circunstancias, se puede hacer algunos tipos de terapias. La una, utilizando espectro radiónico mismo, máquinas radiónicas que le pueden hacer ese tratamiento inmediato. La otra es utilizando cuarzos. Pero cada cuarzo tiene efectos diferentes. O sea que tiene que ser cuarzos específicos que puedan abrir estas cosas. Hay otras formas de abrir estos chakras, pero que también tiene su importancia. Abrir colocando gemas o piedras preciosas en los centros donde están localizados los chakras. Yeah. O sea, se le deja un tiempo determinado para que la persona, o sea, acostada, a través de la quema comienza a captar radiaciones específicas de ese espectro de color. Por ejemplo, en el cuarto chakra, ¿dónde tienen que colocarse esas gemas? Ya, el cuarto chakra se encuentra entre las tetillas. Exacto. Ahí se encuentra localizado este chakra, y uno se puede analizar en forma biodigital si está abierto o está cerrado. Utilizar la gema, utilizar en este caso, en este chakra, entre el círculo. Ya. También se le puede ayudar con círculos para que la persona estabilice. Asimismo, se le puede hacer una terapia de unos 10 o 15 minutos con estas geometrías, cosas, y la persona puede mejorar. Cuando yo realmente puedo hacer este tipo de terapia, le estoy haciendo el diagnóstico inicial, y después de acabar enseguida la terapia, le vuelvo a analizar y realmente hay cambios impresionantes en la cuestión de los tonos musculares examinando a la persona. O sea, grandes cambios. O cuando se le hace terapia a distancia, o cuando se le hace terapia con remedios especiales, exclusivos para abrir chakras. Hay eso como frecuencia entra, como frecuencia escalar. Y se le administra al paciente, puede ser inmediato o si no, para que pueda en un tiempo determinado, o sea, administrarse. Sí, nos gustaría que dé su correo electrónico para que la gente se comunique con usted, doctor. Bueno, mi correo electrónico es md.yqito.yeh.com. Ahí está usted, amable oyente, el correo electrónico del doctor, para que usted le escriba, se comunique, hable con él. Es necesario hablar. A veces hay esa resistencia a creer en ciertas cosas que nos presenta aquí el doctor, pero es necesario saborearlas, como se dice. Es necesario conversar y ponerle también un poco de positivismo a todas estas cosas que nos ha explicado. Vea, mire, nosotros vivimos en un mundo desconocido todavía, no conocemos nada, ¿no? El cosmos, la sociedad no se ha preocupado, ¿no?, por conocer al cosmos como tal. Es decir, es un mundo aparte, ¿no? Y cuando sabemos que toda la influencia del cosmos tiene que ver también con la existencia del hombre, del ser humano. Le rogaría a doctor que se despida de la audiencia para terminar el programa. Bueno, lo que le quería decir es que el ser humano es un ser multidimensional. Yeah. Y comparando rapidísimo datos, si yo camino, cojo una florcita y le veo con mis ojos, le veo bonita, extraordinaria. Si paso con una bicicleta, ya solo le veo el reflejo de la flor. Si paso con un carro, ya pierdo el sentido de la flor, desapareció. Si paso con una avioneta, pucha, ya no se ve la flor, sino ahora estoy viendo montañas. Pero si aceleramos la velocidad, una nave, por ejemplo, ya no vemos la montaña, sino le vemos la forma de global del planeta Tierra. Y si aceleramos la velocidad, le vemos a una estrella, pero que está cerca de nosotros. Claro. O sea, esa es la velocidad, o sea, que va cambiando unas dimensiones. Uh-huh. O sea, las supradimensiones, y hay unas infradimensiones. Con el microscopio, claro, antes nunca se veía, veo parásitos en el microscopio. Claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona se reduce a la misma parte del parásito? ¿Cómo le verían los parásitos? ¿O como amigo qué? Pero si seguimos ampliando las reducciones, ya vemos allí bacterias, después vemos virus. A lo mejor llegamos a ver un átomo. Sí, pucha, pero los átomos, pero seguimos penetrando más profundamente. De pronto desapareció la materia, desapareció todo. Así es, eso es la verdad. Sí. Como nosotros quisiéramos tener ese privilegio de ver a aquellos bandidos que se esconden, ¿no? Que estafan al país y andan metidos por ahí. Hoy mismo no sabemos de algunitos dónde están metidos, protegiéndose, ¿no? De todas las fechorías que han hecho. Luis Xuño, que te despidas de la... Agradeciendo la presencia del doctor Rivadeneira, gracias por el programa Hipólito, la compañía de la compañera del doctor. Yo quiero decirles que logremos ver cómo esto se vaya difundiendo mejor. Parece que vale invitarle a un barrio, doctor, para que hable con el pueblo. Sí, sí, entonces, te agradezco bastante y muchas gracias a la Radio Escucha por este programa, habernos escuchado. Muy así amable. Es, aquí contamos también con la presencia, entiendo que es la esposa del doctor, la señora, así que está aquí acompañándole. Estamos bien protegidos y le agradecemos también a Danielito Castellanos, quien está en la cabina de controles. Sin el profesionalismo de él, este programa no puede salir con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bueno, nos vemos el próximo sábado y con el doctor nos vemos el próximo mes, ¿no? Así es. Así que espero que les haya gustado y por supuesto que les gusta a ustedes el programa, porque hay gente que nos pregunta, que nos llama y bueno... es un programita que está entrando a la comunidad. Experimente, haga, ponga fe, ponga certeza y va a mejorar su vida. Nos vemos hasta el próximo sábado.